¿Sí, qué? ¿Cómo son? A todo aquí servido a 12 pesos. Dame una vida. ¡Vuelta! Mero cuando iba a hacer la vuelta. A ver, quítale la punta. Ah, no, con el suyo. A ver. Truena el elote, no, ¿eh? Nada más el carbón. Se me iba. Mira. El elevador le llamo, ¿eh? Mira, ahí va el elevador. Guacha, ¿eh? Mira, no lo alzo, solito se alza. Ya no lo puedo tirar así de aquí. ¿Quién? ¿Quién te preguntó? ¡Ay, güey! ¡Chicharrines! No le sale, sale el truco. ¡Ay, hijo de tu hijita! Con ese truco ya mi mamá. ¡Mamá! ¿Nos puedes ir a recoger allá? ¡Va! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pinchón! ¡Pinchón! ¿Este? Con todo sale el libro. ¿Con todo la? ¿Sale con todo? ¿No pica mucho? Tengo que picar menos y tengo que picar menos. Pero bueno. ¿Con todo? Sí. Estás escuchando Silente Sonoro desde el Tamal Radial de Oaxaca, otoño 2015. ¡Suscríbete al canal!

silente.dine.org. Silente sonoro. Silente sonoro.